Hola, extraterrestre, ¿qué te habla el blogueo? Hello? Is there somebody there? Hello? Bueno, la entrada de hoy, como podéis comprobar, es de una forma distinta que os permite que estéis haciendo otras cosas mientras me estáis escuchando. Cruising yacht, I wanna be healthy. I'd love to be 100 years old, but the most important thing to. Bueno, entrando ya en el tema de hoy, como os comenté, la facultad nos ha pedido hacer un cortometraje donde la música tenga un valor importante. Y bueno, después de muchos problemas, aquí tenéis Háblame de ti. Háblame de ti es un corto donde tres amigos deberán demostrar que la amistad es más grande que la distancia que les separa. No os cuento más porque no quiero hacer ni spoilers sobre la trama ni el final, ¿vale? Una vez que veáis el corto, veis el resultado de ciego, qué fácil, qué sencillo es, cómo se han podido equivocar. Bueno, pues el resultado para nosotros es medianamente bueno para lo que esperábamos. Pero no es todo tan sencillo como parece, porque hemos tenido muchas complicaciones técnicas, alguna que otra pelea, el tiempo tampoco fue a nuestro favor, y para más colmo, la salud de los integrantes tampoco. Pero dejando eso de lado, os voy contando las complicaciones técnicas. Entre el primer problema que nos encontramos, fue a la hora de plantear el guión. Vale, nosotros nos planteamos un guión y planteamos planos cenitales, planos dentro del coche, pero claro, no pensamos cómo lo íbamos a grabar o qué equipo teníamos para grabarlo. Entonces, ya empezamos a dudar de cómo podría quedar el corto y si deberíamos de cambiarlo. ¡No! ¡No! Pero gracias a una compañera surgió la idea de usar una GoPro, por lo que nos facilitó bastante el rodaje y luego el posterior montaje. El siguiente problema que nos apareció fue que cuando una vez ya teníamos todas las escenas grabadas y debido al poco equipo técnico que teníamos, tuvimos un error de enfoque. Todas nuestras escenas estaban desenfocadas, por lo que tuvimos que regrabar la escena de la cafetería íntegra de nuevo, que además, para colmo, la semana que teníamos que grabarla fue toda la semana con lluvia, por lo que se nos complicó más el corto. Teníamos que grabarla sí o sí, porque es que nos faltaba ya tiempo, nos quedaba una semana solo para el montaje y el miércoles 25 tuvimos que hacer la exposición. Dijimos, bueno, pues como sea. Luego, mediante la postproducción, intentaremos arreglar la luz y a ver si nos quedamos bien. Para la grabación de dicho corto, hemos utilizado mi cámara, una Canon 60D, una Nikon D3200 y, como he dicho antes, una GoPro. Mi labor en este corto, como habéis podido ver en los créditos, ha sido la labor de dirección y el sonido, ya que como la idea estaba en mi mente, era más factible dirigir a los otros integrantes, los que desde mi punto de vista han hecho un trabajo excelente, y de aquí le agradezco a todos el poner la carne en el asador o incluso su propia vida, como es el caso de Marta, que se atrevió a ir en coche rodando los planos sin cinturón, de pie o incluso tumbada. Bueno, espero que veáis el corto, si no lo habéis visto, que lo compartáis, que me comentéis qué os parece y qué podríamos arreglar. Esto ha sido todo, extraterrestres. ¡Feliz blogueo! ¡Hasta luego!